una manera de fomentar el arte del coleccionismo con obras de grandes artistas a precios asequibles. Del 1 al 5 de septiembre, en el Callejón del Norte, Arte para Todos. Ven a disfrutar de esta muestra pictórica al aire libre en un marco único, en el Callejón del Norte. Doce y tres minutos, vamos a continuar ya dentro del capítulo de la actualidad local exclusivamente y bueno, pues en ese sentido ya se lo venimos comentando y todos ustedes lo conocen perfectamente como llegadas estas fechas. Hoy estamos a 1 de septiembre y la verdad es que este mes nos trae muchísimas actividades, ya sean deportivas, culturales, lúdicas y sobre todo dentro del plano cultural, sin duda, gran protagonismo siempre para la pintura. Este fin de semana es, en ese sentido, pues muy especial, porque, por ejemplo, este sábado se va a celebrar una nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre en las cuatro esquinas, y también ese mismo día se conocerá el ganador de un nuevo certamen regional de pintura Villa de Ubrique. Son dos grandísimos alicientes al que además desde hace unos años se ha unido un aliciente más, un atractivo más. Y además dentro de un enclave privilegiado y bueno, pues de relación histórica tradicional con la pintura, como es el casco antiguo. Arte para todos, Arte para Todos, que llega a su tercera edición en el Callejón del Norte. Es una actividad que queríamos destacarles, que ya les habíamos comentado algunos datos, pero que además coincide que desde hoy arranca hasta el próximo día 5 de septiembre. Tenemos con nosotros a su organizador, al impulsor de esta iniciativa, que como decimos ya llega a su tercera edición, que congrega a una gran cantidad de pintores de nuestra localidad, pero también de fuera de ella. Y precisamente además vamos a hablar con uno de estos pintores a través de la línea telefónica. Pero sin más, ya saludo al organizador de esta cita, José Luis Mancilla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un año más, tercer año consecutivo. Es complicado siempre el dar continuidad, ¿no?, a cualquier tipo de actividad, y aquí, bueno, pues se nota que se ha puesto gran empeño para que esto se convierta en una cita tradicional como un ingrediente más de la oferta cultural, sobre todo pictórica, que tenemos estos días en Ubrique, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero a mí personalmente no me es complicado organizar esto, ¿no? Porque la verdad todo lo que tengo son facilidades. Facilidades por parte de los artistas que vienen, facilidades por parte del ayuntamiento que colabora también con nosotros, facilidades por las empresas que colaboran en la cartelería. Es decir, yo personalmente, aunque muchos me dan excesivamente las gracias por la organización, pero la verdad es que no tengo ningún problema en organizarlo, porque todo el mundo colabora de la misma medida y la verdad es que no hay ningún problema. Este año afortunadamente hemos aumentado el número de participantes y creo que va a ser una exposición muy bonita la que vamos a tener en el Callejón del Norte. Pues vamos a hablar con José Luis, por supuesto, durante unos minutos. Vamos a detallarles en qué va a consistir esta tercera edición de Arte para Todos. Pero si te parece, para no dejar demasiado tiempo escuchando, esperando a otro invitado que tenemos a otro lado del hilo telefónico, vamos a darle ya paso, la bienvenida, por supuesto, a uno de los 16 artistas que van a acompañarnos durante estos días en nuestra localidad. Se trata de Jorge Gallego, del sevillano Jorge Gallego, una persona, un artista, bueno, pues que lo cierto, vamos a comentarlo durante los próximos minutos. Además, bueno, pues tiene un currículum envidiable que ahora José Luis nos va a destacar y que, bueno, pues antes que nada vamos a pasar a saludar. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Jorge, que además repite lo que es la participación en esta iniciativa de Arte para Todos. José Luis, no sé si quieres comentarle algo. Bueno, primero saludar a Jorge, ya nos veremos esta noche, y darle las gracias por su participación, porque la verdad es que a él lo que hago meterlo en un compromiso bastante gordo, porque tiene muchísimos lugares donde acudir. Ahora él está terminando de preparar una exposición que va a tener en Madrid, y la verdad que él haya seleccionado algunos apuntes suyos y que lo tengamos hoy aquí es un privilegio. Ahora vamos a conversar con él, por supuesto, pero más que preguntarle a Jorge por su currículum, yo creo que, porque José Luis me estaba mostrando, bueno, ¿no?, algunos de los detalles. Sí, Jorge, yo es que he traído el catálogo de la Fundación de las Artes, donde hacen una reseña tuya. Ajá. Y bueno, para la gente, para conocerlo mejor, para conocerlo mejor, Jorge ha sido el ganador la edición del año pasado de uno de los certámenes más importantes que hay en España de pintura figurativa, junto con la que hacen el BBV, ¿no? Y él fue el ganador, la participación de un nivel altísimo, y él con una obra titulada Retrato de Familia, pues obtuvo el primer premio, ¿no? Este quizás sea lo que le ha abierto a él muchísimas puertas, lo que haya hecho que en medio artístico y de crítica importante de España, pues haya dado el espaldarazo. La Vanguardia de Barcelona, a primero de agosto, había una crítica importantísima sobre la obra de Jorge Gallego, y Jorge pues tiene la cualidad nada despreciada de que es capaz de pintar el aire. Esa es una. Él se aburre que yo le diga todas estas cosas, no soy yo solamente el que se lo dice, y tiene esa capacidad, ¿no? Eso es muy difícil. Y yo, cuando hablamos amigablemente, yo le llamo Don Diego, ¿no?, haciendo alusión a Velázquez, ¿no? Y hago bromas con él, con el Museo del Prado y demás, ¿no? Pero aparte de que tengo mucha amistad con él, no es por pasión de amistad, ¿no? Verdaderamente coincidimos mucho en que Jorge es capaz de hacer eso, ¿no? Y la obra que ganó ese premio, bueno, podríamos hablar de muchos más premios, pero bueno, este simplifica el amplio currículum que tiene Jorge en su haber, ¿no? Jorge, el nivel que tienes que traer tiene que ser importante, ¿eh?, porque te estamos dejando muy bien. Demasiado. José Luis me dijo antes, cuando hablamos, que no hablaras muy bien de él, que le daba vergüenza, pero estoy viendo que él conmigo no está haciendo lo mismo. Fue una broma, hombre, y por supuesto que porque te lo mereces, además. O sea que lo que está comentando no se lo he inventado, así que son datos para conocer a Jorge, que ya decimos es uno de los artistas. A Jorge lo conozco yo viniendo él aquí a las cuatro esquinas hace unos ¿cuántos años? Que tú acababas de terminar la carrera, ¿no, Jorge? Sí, cuando te dieron el primer uno de los premios en las cuatro esquinas, que lo tiene Cristóbal, y nos conocimos ahí, ¿no? Y ya pues coincidíamos varios años, entablamos amistad, y de ahí viene la amistad con Jorge y con todos los que vienen de fuera, que son, quizás tú seas mayor, porque los demás están, acabas de cumplir 30 años, y los demás están en la 25, 26, entre 25 y 20 y tantos años está el resto de los que participan, ¿no? Sí, son de varias, dos o tres generaciones posteriores a mí, en cuanto, a acabar la carrera. Exactamente, el resto de pintores de fuera que viene, es lo que ellos han formado un grupo que se llama la Nueva Escuela de Sevilla de Pintura, haciendo alusión a la facultad, ¿no? No al origen de los pintores, porque hay pintores de Huelva, de Sevilla, de la provincia de Sevilla, de la provincia de Cádiz, hay de Jerez, de Morón, en fin, que hay gente de Villamartín, que es Naranjo, pero ellos han formado un grupo que se llama la Nueva Escuela de Sevilla, y que vienen todos, ¿no? Son siete y Jorge ocho, que son los pintores que no son de Ubrique, que participan en Arte para Todos. De Ubrique, el resto somos otros ocho pintores, ¿no? Jorge, por tanto, como estamos comentando, no es ni mucho menos la primera vez que vas a venir por aquí por Ubrique. Ya participaste el año pasado en esta misma iniciativa de Arte para Todos, y también en el concurso de las cuatro esquinas. ¿Qué te parece la vinculación de nuestra localidad con la pintura? Pues la verdad es que me parece lo primero, es un oasis en el desierto, porque normalmente la gente de la pintura suena un poco como chino, ¿no? Y siempre recurren a los mismos tópicos del pintor, cuando muere, cuando vale la obra, demás, los tópicos que escuchamos siempre, pero cuando vas a Ourique, la gente al verte pintar no suele hacerte precisamente esos comentarios, sino le puedes hablar de tú a tú, porque aunque no sean pintores, han convivido siempre con la pintura, han visto gente pintar la calle, tienen una, lo ven como algo natural y cotidiano. Y a mí eso es lo primero que me sorprendió la primera vez que fui al concurso de las cuatro esquinas, hace ya bastantes años. Y a partir de ahí, pues, guardo una estrecha amistad con José Luis, con Rafa Domínguez, con Martel. Y la verdad es que yo cuando voy allí me siento casi como uno más de ellos. Me siento casi como si fuera mi segundo pueblo, ¿no? Y ya digo que Cristóbal también está haciendo una excelente labor a la hora de darle protagonismo a la pintura con el concurso y el ambiente de Ourique es único, podríamos decir, ¿no? Para mí es único. Arte para todos, la pintura en la calle, en este caso en el casco antiguo, ya estuviste el pasado año, ¿qué te pareció? Me parecía una idea excelente, que un evento que solo podría organizar alguien como José Luis, porque aquello tenía la impronta que él le suele dar a las cosas, ¿no? La chispa que él le imprime a todo lo que hace, hasta su pintura. Cuando estoy con él tomando un café, pues igual es alguien que te alegra la vida. Para mí José Luis es alguien que te alegra la vida, con su optimismo y sus ganas de hacer. Y Arte para todo, pues aquello era, se vio claramente, fue un éxito rotundo de gente, de calidad de obra de todos los pintores que acudimos y el ambiente que se pudo palpar en la noche de la inauguración para mí fue algo muy especial también. El sitio es un marco incomparable, como se suele decir en estos casos, aunque suena tópico, es verdad, ¿no? De hecho, que ya no sé de la inauguración, Ignacio Pérez Estudillo y Anica hicieron un contrato conmigo estrechándome la mano de que iban a participar en la edición siguiente y aquí están, ¿no? Lo tanto Ignacio Pérez Estudillo como Anica. Ignacio precisamente este año ha sido finalista del Arte Figurativa en la edición de este año, ¿no? Efectivamente. Ha estado a punto, ¿no? Y también durante los últimos dos años ha estado seleccionado Naranjo, en la edición anterior que tú ganaste estuvo seleccionado y en este año también, ¿no? Jorge, sobre tus compañeros, ya que estamos hablando contigo, ¿qué nos podrías decir de esa escuela sevillana, de ese grupo que conformáis? Pues bueno, yo me incluiría dentro de ellos por amistad, pero no pertenezco a la misma generación, aunque somos casi de la misma edad. Yo terminé unos cuantos años antes y concretamente no es que esté dentro del grupo, pero sí me siento parte de él. Y yo te podría decir que son una gente, sobre todo como persona, son extraordinarias, que son para mí el con lo que me quedo. Y después, como artista, pues la verdad es que después de una etapa de aprendizaje, de juventud, de recién salido de la carrera, pues cada uno ha ido tomando un camino distinto, que creo que es importante. Están ahora mismo en la etapa de buscar su propio lenguaje artístico. Y digamos que yo estoy totalmente seguro de que en el futuro van a dar muchísimo de qué hablar. Te podría decir que, bueno, destacamos a Nacho Estudillo, que ha sido finalista del concurso de pintura figurativa, a José Carlos Naranjo, que ya también ha expuesto, también ha sido seleccionado y tiene varias exposiciones individuales, y así, bueno, Dani Franca, Barahona, Anica, todos son gente que muy válida, que está buscando su propio lenguaje y que está haciendo cosas muy importantes. Yo destacaría, no es por darle bombo a la exposición de esta tarde, ¿no?, que se inaugura, pero es una exposición de pequeño formato a precio asequible y con grandes artistas, que yo si fuera público acudiría porque es una oportunidad única de poder adquirir obras de gente que en el futuro seguro que va que va a dar mucho que hablar. Y de hecho voy a preguntar después a José Luis, ¿no?, por también la participación de artistas locales. Te voy a preguntar, y quería preguntarte también, no sé si los conoces a todos, imagino que sí, sobre los artistas ubriqueños que participan también en esta muestra, ¿qué nos podrías comentar? Pues los conozco a todos, a unos más que otros, con los que guardo más amistad son con Rafael Domínguez, Martel y Mancilla. Y bueno, sobre todo ellos tres, digamos que cada uno también tiene su propio lenguaje, ¿no? Yo a Mancilla, cuando hablo con él de forma amistosa, cuando él me llama Don Diego, yo siempre le respondo, hola Don Joaquín, por Sorolla. Porque me recuerda mucho su pintura, a la pintura de Sorolla, de Joaquín Mir, de todos sus referentes, en realidad. Uh-huh. A mí me encanta la pintura que hacen todos. Martel tiene un dibujo excelente. Después Rafa Domínguez, digamos que es más experimental. También podríamos destacar a Angulo Croza, que no lo conozco personalmente, pero su pintura también me parece de bastante calidad en un ámbito más moderno, ¿no?, y con un lenguaje más vanguardista. Y nada, yo creo que allí en Ubrique hay un excelente nivel pictórico, porque que en un mismo pueblo haya un ambiente tan tan grande, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en mi pueblo, en Montellano, pues aparte de los aficionados que hay, pero a un nivel más profesional soy el único. Y en Villamartín José Carlos Narajo puede decir lo mismo, está solo él, y normalmente en los pueblos no abundan los pintores. Entonces ahí en Ubrique hay no sé si son 20 o 20 y tantos pintores que se pueden visitar en la página web de Pintores de Ubrique. No, más pintores, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero en fin, sí. Ahora mismo no recuerdo el número de las galerías que hay, ¿no? Pero quizás tú que tengas abierta la página... Pues no sé, son 50, ¿no? 50 y tantas galerías. Una barbaridad. Lo estoy consultando, pero además hablábamos con Manolo Ramírez, ¿no? Sí. El impulsor de lo que es esta página, y comentábamos precisamente ese dato. Son 50, si no me equivoco, sí, pero la cantidad de obras, bueno, son muchísimas de la más gran de cantidad. 2000, más de 2.000, sí, obras. Sí. De todos estos artistas, y seguramente algunos incluso puede que esté fuera, ¿no? A lo mejor hay diferentes niveles, evidentemente, pero hay muchísimas personas que además se han ido acercando gracias a esto, ¿no?, a ese ambiente que se respira pictórico, que se han ido acercando, algunos simplemente como aficionados a lo mejor, pero otros ya con un nivel importante, ¿no? En la página de Pintores de Ubrique también está haciendo una labor muy importante, que la visita muchísima gente fuera de Ubrique, y bueno... Es una idea de Manolo que lleva ya algunos años, y la verdad es que es todo un éxito, ¿no? Ya a título más individual, Jorge, coméntanos, ¿qué vas a traer? ¿Qué nos vas a traer para esta exposición? Pues estoy acabando ahora mismo el último de los cuadros, porque como ha dicho José Luis, estoy bastante liado con una exposición que inauguro ahora en septiembre en Madrid. Y la verdad es que estos últimos días cuando he estado trabajando más sobre los cuadritos. Voy a presentar seis óleos sobre lino de medidas pequeñitas, 33x25 aproximadamente. Y son cuatro lejanías, que a mí me gusta mucho. Desde aquí, desde Montellano, tenemos la ventaja de que tenemos el monte y después tenemos el valle del Guadalquivir, que empieza a partir del pueblo hacia Sevilla. Entonces se crean unas lejanías muy muy grandes. Y son cuatro de estas lejanías, y después estoy haciendo dos apuntes más pequeñitos de aquí de la sierra, de Pinares, al atardecer. Uh-huh. La verdad que me están gustando y me están recordando un poco la pintura de José Luis, porque estoy utilizando los cambios tan famosos que él pregona. Sí, que pregona. Sí, tú sabes que a mí me gustan los cambios. Bueno, me gustan más de jamón, pero bueno, después de jamón y los cambios. A mí también, pero... Pues, y nada. Sí, en torno a la temática, eso que nos comenta, ¿no?, por tanto, ¿no? Eso, exactamente, paisajes meramente orgánico y natural. Uh-huh. No llevo nada de arquitectura, porque también tenía ganas de soltar un poco la muñeca. Estas obras las hace uno con un poco más de ligereza, estudiando básicamente el color y olvidándote un poco del dibujo, y la verdad que he disfrutado bastante, porque las pinturas que estaba preparando para Madrid me han llevado mucha elaboración a la hora del dibujo, es un dibujo muy estudiado, y digamos que olvidas un poco la esa parte de, digamos, de la pintura por la pintura, de que el óleo o la materia también tenga, hable por sí misma. Y en estos cuadros me estoy centrando mucho en eso y estoy muy contento. A mí me están gustando bastante. ¿Las obras de pequeño formato se prestan un tipo de temática concreta o no? No tiene por qué. Bueno, la obra de pequeño formato en realidad es casi, bueno, suelen ser a lo mejor, o te lo planteas como un ejercicio, aunque después te puedan complicar la vida tanto como un cuadro grande, ¿no? Ahora mismo acabo de recibir la obra de Rafael Domínguez, Y son también de pequeño formato, pero se ve que hay una cocina que es la misma que tienen los cuadros grandes que tiene él, ¿no? Y que incluso a alguno le ha dado quebraderos de cabeza. Pero bueno, las obras de pequeño formato es buscando que participe muchísima gente, que los precios sean asequibles, porque también una de las finalidades de esta exposición es fomentar el coleccionismo en Ubrique, ¿eh? Y todo parte con una idea primigenia de ensalzar el concurso de pintura al aire libre de las cuatro esquinas, ¿no? Hay gente que quiere vernos a lo mejor como competido con Cristóbal y que va, somos complemento de Cristóbal y todo el origen de esto está en Cristóbal con su magnífica idea loca de montar un concurso que ha llegado al nivel que ha llegado y además sigue dándole vuelta a la cabeza a Jorge porque tiene en mente hacer más cosas relacionadas con la pintura, ya te informará a él. Y es un tío que no para en ese sentido, ¿no? Y nosotros, la primera edición que hicimos era precisamente con eso, para ensalzar el concurso de las cuatro esquinas, y nos juntamos Martel y Rafael y yo, hicimos aquella primera exposición. Esa exposición la vieron estos pintores que venían aquí al concurso de pintura rápida, les encantó. Yo empecé, cuando vi la puerta abierta, empecé a meterle atracos a mano armada a esta gente, abusando de mi amistad con ellos, que es el denominador común. Yo soy amigo de todos ellos, entre ellos algunos se reconocen más que otros, pero yo sí tengo amistad con todos. Y empecé a meter a Jorge, a Cabeza, a Naranjo. El año pasado, alguien vieron la exposición más gente, y yo aprovechando la oportunidad, empecé a firmar contratos con la mano, como antiguamente, y enganché a Estudillo, a Nica, a Franca, que también se apuntó, y después, pues, de Ubrique, pues, hemos incorporado este año a Antonio y a Celia, ¿no? Y bueno, esto está abierto a que un año, pues, alguien no pueda venir, otro año, a que pueda incorporarse otro, ¿no? Y, en fin, eso, intentaremos que vaya a más en la edición, ¿no? Pues la verdad es que es una lástima porque merecería muchísimo más tiempo toda esta cita de la que estamos hablando en concreto, ¿no? Profundizar más, por ejemplo, sobre la propia obra de Jorge, pero nos tenemos que quedar aquí, tenemos otras citas previstas de actualidad. Jorge Gallego, te agradecemos que hayas estado con nosotros al otro lado del hilo telefónico y, por supuesto, bueno, pues te damos ya desde ya la bienvenida. Va a estar esta tarde-noche por aquí para el acto inaugural, ¿no? Claro, no podría faltar. La verdad es que estoy deseando ya de que llegue porque disfrutamos mucho y hablamos de pintura, que normalmente, como estamos cada uno trabajando en nuestro estudio, pues no tenemos muchas oportunidades de encontrarnos y de intercambiar impresiones y demás. Y deseando ir a Ubrique como siempre, vamos, yo siempre voy a Ubrique con mucho agrado. La verdad es que me siento bien recibido y me lo paso muy bien allí. José Luis, no sé si quieres decirle algo más. Pues nada, que nos vemos esta tarde y nada, un saludo. Muy bien, un saludo. Jorge Gallego, lo dicho, muchas gracias y te esperamos por aquí a partir de esta tarde. Venga, ustedes, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es uno de los artistas, 16 pintores que participan en esta muestra. De todas formas, antes de concluir, quería abordar otra serie de detalles con José Luis. Concretamente los datos referentes a lo que va a ser Arte para Todos. Hay que decir que lo hemos comentado ya, la inauguración esta tarde, ¿a partir de qué hora? Sí, pues vamos a colgar los cuadros a media tarde y no hay una hora fijada, pero bueno, al anochecer empezará la exposición y estaremos todas las noches salvo el día del concurso, que estaremos todo el día, ¿no? Desde por la mañana colgaremos los cuadros y estaremos también horario de noche, ¿no? Y terminaremos el domingo. Ya decimos, en el Callejón del Norte, ¿cuántas obras en total pueden ser? Pues la verdad es que no las he contado, porque esta tarde Jorge me trae las obras de tres pintores, pero yo calculo que entre 70 y 80 obras puede haber. Y por cierto, como detalle, me comentabas ayer, ¿no? Lo voy a comentar si te parece. Estabas como un niño cuando abre un regalo. Sí, ahí estaba. Cuando te iban llegando. Sí, sí. Ayer recibí varios paquetes por mensajería, y cuando yo estaba abriendo los paquetes, pues estaba como un crío con un regalo, ¿no? Porque quería. Bueno, yo sé lo que hace cada uno, ¿no? Pero como ha dicho Jorge, muchos van buscando un lenguaje, ¿no? Y van buscando caminos, y a ver si te sorprendían con algo, ¿no? Y la verdad es que han mandado cosas preciosas, ¿no? Y esta mañana, ayer por la tarde, después me llegó Juan Pedro Virué, que también ha traído cosas muy ubriqueñas. Y esta mañana ha llegado Rafael con su obra, y también trae cuatro cuadros de Cádiz, de la avenida de Cádiz, y ha hecho cuatro también cosas muy bonitas, ¿no? Esta tarde llega José Antonio Martel con su obra, y Jorge con la obra de Tres Más. Yo tengo casi toda la obra ya en el estudio. Así que sobre todo me comentaba eso, ¿no? La calidad que habías visto en todas esas obras que iba desembalando. Sí. Vamos, lo que pasa es que no soy objetivo, ¿no? A mí me gusta la obra que hacen ellos, y después pues tengo mucha amistad con... Y hablamos muy libremente entre nosotros sobre la pintura, ¿no? No hay tapujos y no hay tontería. Que eso también sirve, porque nosotros montamos una tertulia allí muy abierta y nos comentamos muchas cosas y aprendemos muchísimo. Yo aprendo mucho con todos, ¿no? Y la verdad, pues sin ningún tapujo, comentamos y aprendemos, ¿no? La verdad es que creo que es una exposición muy bonita, y mi idea incluso sería, y ya la estamos barajando algunos, de que hubiera un mercado de arte más permanente, ¿no? Más en más ocasiones. A través de internet se podría hacer una difusión a nivel más amplio, y bueno, y por qué no podría hacer un foco de atracción para que vengan gente a Ubrique, porque bueno, también hay gente que va a las quincallerías, muchísimos sitios que se hacen, y con cierta periodicidad, ¿no? A mí me gustaría que hubiera un mercado con más frecuencia de arte en Ubrique. Nos has comentado ya anteriormente los objetivos, ¿no? Que persigue Arte para Todos. Sí, están publicados en... bueno, la gente que maneje la página de Pintores de Ubrique, Manolo ha puesto un enlace de cada pintor con sus páginas, y ahí podrían investigar sobre la obra y el currículum que tiene cada uno de los pintores, ¿no? Pero te iba a decir, ¿no?, que supone, aparte de todo, ¿no?, lo que además, en definitiva, es una cita pictórica interesantísima, pero aparte de esto, una magnífica oportunidad para las personas que quieran adquirir obras de importantes artistas, que lo pueden ser todavía más en el futuro. Sí, hay gente que ya está picando en uno, en otro, y que le falta fulanito, que le falta menganito, y quieren tener obra suya, ¿no? Y a precios muy asequibles. Sí, muy asequibles. A partir de 40 euros hay obra. Y creo que incluso, no sé si está, porque me vienen unos dibujos que no sé a cómo vienen de precio, pero vamos, obra barata, y podríamos decir que a lo mejor la media está entre 70, 80 euros, 90, ¿no? Por unos que estén por encima de los 100 euros y otros que estén, muchos que estén por debajo, ¿no? La media sería esa, pero la obra es asequible. Pues del 1 al 5 de septiembre, desde hoy hasta el próximo día 5, Arte para Todos en el Callejón del Norte. No se lo pueden perder, porque supone una cita destacadísima, de nuevo, en torno a la pintura en nuestra localidad, y que se suma a las que le comentamos ya de cara al próximo sábado, como es el fallo del jurado en el certamen regional, o también, por supuesto, esa jornada siempre espectacular sobre la pintura, que supone el concurso de arte, el concurso de pintura rápida al aire libre. José Luis, nos tenemos que quedar aquí por falta de tiempo, bien. Pero como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La invitación, por supuesto, ¿no?, a todos los ubriqueños. Claro, la invitación, no hay ninguna invitación concreta a nadie, la invitación es extensiva a todo Ubrique. Pues lo dicho, muchas gracias. Adiós, buenos días. Del 1 al 5 de septiembre, tercera edición de Arte para Todos, una muestra